Durante las últimas décadas, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más cuestionadas por sus continuos escándalos. La deslegitimación social hacia este sector es verificable por cualquier persona que se asome, por ejemplo, a las redes sociales y lea los cientos de comentarios que aluden a la falta de rigor o credibilidad de las noticias que se publican cada día. La protagonista de nuestro programa de hoy ha aportado su granito de arena para que esto no sea así. Es una de las periodistas de investigación más influyentes de nuestra época, intelectual y activista. Ha escrito libros de gran calado social, político y medioambiental, con una infinidad de argumentos y datos que ayudan a comprender y reflexionar sobre la realidad social contemporánea. Así comienza el programa de hoy de Personas. Bueno, Gabón, buenas noches a todos y todas las que en este momento están escuchando el programa. Lo estamos haciendo en directo. Esto es Irola Irratia 107.5 FM, aunque estamos vía streaming. Esto es Personas. Como siempre me acompañan Igor y Aitor. Apa, Aitor. Apa, Igor. Apa, Miguel. Apa, Gabón. La verdad es que hoy traemos una persona que es de bastante actualidad, ¿no? Está viva. Y no es otra que Naomi Klein. See anything in politics to vote for? Maybe it's time to go into politics. Maybe it's time to try to. Si no encuentras ninguna opción política por la que votar, quizás es tiempo de meterse e involucrarse en política de tal forma que cambiemos las cosas y tengamos entonces una opción por la que votar. Esto era lo que más o menos la traducción, ¿no? Casi que literal. De este pequeño audio que hemos puesto de la protagonista del programa de hoy, que no es otra, como hemos dicho en la cabecera del programa, en el inicio del programa, de Naomi Klein. Y que nos dice mucho de Naomi Klein, porque entre otras cosas lo que nos da pistas es de no solamente de que es una gran escritora y de que es una gran intelectual, sino que es una persona que toma opciones y que actúa también por aquello por lo que cree. Sí, y como dijimos también, bueno, está viva, es canadiense de nacimiento, antisistema declarada, que posee una amplia literatura sobre el capitalismo global, bueno, más bien sobre el anticapitalismo, ¿no? Global. Y bueno, desde el programa trataremos de conocer un poco más de esta gran escritora que ha participado en numerosos foros y conferencias ahondando en los aspectos más importantes en su carrera vital. También trabaja con su marido, que se llama Avi Lewis, que han compartido, ¿no? un par de documentales que han hecho, que más adelante hablaremos de ellos. Sus padres, partidistas del movimiento hippie allá por los años 60 del siglo pasado, se metieron, pues bueno, en más de un problemilla y eso derivó a que tuvieron que emigrar de Estados Unidos a Canadá. Se graduó en la Universidad de Toronto y, como dijimos, es periodista, escritora y activista. Esta es Naomi Klein. Espero que os guste el programa de hoy. Y nada, activista actual, ¿no? Sí, la verdad que es una persona que que como bien has comentado, pues bueno, pues está inmersa en bastantes luchas y también podemos ver, nos asomamos un poco a internet, a YouTube, y podemos ver un montón de vídeos de conferencias y de y bueno, pues de foros y de lugares diversos en los que está, de toda la geografía mundial, pues dando eso, charlas. Y la verdad que sí, que es muy necesaria su toda su literatura y es muy interesante. La verdad que da para reflexionar mucho porque hay cosas que yo personalmente pues no las conocía y después de ver o leer ciertas cosas de ella, pues te abre bastante los ojos. No, y que nada más hacer un breve repaso, ¿no? De los títulos de los libros que ha escrito, de las obras que ha escrito, como por ejemplo Nólogo, La doctrina del Chop, Esto lo cambia todo, Vallas y ventanas, decir no, no basta, ya nos quiere decir algo, ¿no? Toca todas esas partes, ¿no? La globalización ha entrado y ha perjudicado a la sociedad actual. Y bueno, habla, ¿no? Y profundiza sobre cada uno de los... Sí, tenemos ese elemento común que es el capitalismo global y desde ese centro, pues desde diferentes prismas, pues va aportando bastante, bueno, bastantes temas diferentes, pero siempre unidos a ese centro del capitalismo global. Luego hablaremos un poquito Y prácticamente sus trabajos son trabajos de investigación, que no se centran solo en lo superficial, sino que van mucho más a la raíz de la problemática. Sí, en ese aspecto es un poco de estos escritores tipo, por ejemplo, Noam Chomsky, ¿no? Es gente que aporta muchísimos datos bibliográficos, que aporta muchísima documentación y que no emite, digamos, solamente opiniones, ¿no? Emite hechos contrastados, hechos veraces y nos da pues muchas herramientas para que nosotros mismos podamos, bueno, pues podamos entender y reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Sí, la verdad que tiene una forma bastante académica de citar, sobre todo autores y bueno, pues la verdad que sí que es interesante ver que al menos aporta datos y eso ofrece credibilidad a sus escritos, vamos. Y de hecho también se mueve, ¿no? Bueno, va a los sitios donde se está produciendo los acontecimientos para casi que de primera mano, ¿no? Contarnos la realidad que se está viviendo y los daños que está haciendo el capitalismo en nuestras sociedades. Hombre, es igual más en lo que es la faceta suya como activista, ¿no? Naomi Klein, digamos que tiene un primer hito, que es el libro de Nólogo, que es del año 2000, publicado o editado en el año 2000, que le supone pues prácticamente 4 años de investigación, 4 años de inmersión total en la cultura de las marcas. Y bueno, lo que la mayor aportación, a ver, que no sé si la mayor aportación, pero quizás una de las aportaciones más importantes que tiene el libro es que Naomi Klein es quizás, si no la primera, una de las primeras intelectuales en darse cuenta de cómo las marcas explotaban el sentimiento de pertenencia del ser humano. Es decir, ella documenta a través de casi 800 páginas, por eso decimos que aporta investigación, muchísima información y muchísima bibliografía. Hay que tener un poquito de paciencia. Más que paciencia, hay que tener un poquito de tiempo para poder leer los libros en profundidad. Pero ella lo que nos viene, o sea, gracias a Nólogo, lo que podemos es observar todo el proceso que se viene produciendo desde los años quizás 80-90, de cómo cambian las empresas, cómo cambia el hecho de producir o de realizar productos en los que no es importante el producto que se fabrica, no es importante ni la calidad del producto ni las condiciones en las que se fabrica el producto, sino lo que es importante es el marketing de ese producto, es cómo conseguimos conformarnos como una marca determinada, como una empresa determinada se logra conformar como una marca para no vendernos, por ejemplo, unas zapatillas Nike, Air Jordan, ¿no? Sino para vendernos el que podemos llegar a ser tan atletas como Jordan. ¿Cómo no compramos un ordenador Apple o HP o IBM o la marca que queramos porque estamos comprando un producto que es superior en estándares al resto, sino porque estamos comprando un pequeño cachito de futuro tecnológico al que nosotros queremos pertenecer. Entonces, en ese aspecto es muy interesante el libro para darnos cuenta de que incluso nosotros como consumidores, porque al final tendremos más conciencia de lo que compramos o lo que no compramos, pero bueno, si hacemos caso de lo que nos dicen constantemente desde todos los sitios, al final somos consumidores, porque es lo que hacemos durante el día a día, y de cómo podemos ser más conscientes de qué consumimos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. De hecho, el libro está escrito en el año 2000. Y viene más o menos también a relatar lo que pasó en la década de los 90, como bien decías tú, lo de asociar, ¿no?, una marca de zapatos a un jugador profesional muy conocido como fue Michael Jordan en este caso, el ejemplo que has puesto, y bueno, y hay muchos más ejemplos, como en la década de los 90, como nosotros y nosotras pues nos dejábamos influenciar, ¿no?, por las marcas, porque las marcas la asociaban de alguna manera a alguien. Entonces, como no solamente a alguien, es a un sentido, el famoso sentido, por ejemplo, de pertenencia a la tribu, ¿no? Entonces, cuando un producto, en este caso una empresa determinada, en vez de vender un producto, lo que logra es vender una marca determinada, te está vendiendo desde un estilo de vida, te está vendiendo como diría yo, un estatus determinado, ya sea un estatus económico, un estatus social, un estatus cultural. No sé, una persona, por ejemplo, porque esto es algo que ha venido desde entonces, pero que sigue siendo de plena actualidad. Una persona que compra Apple no está comprando solamente un producto tecnológico o un buen producto tecnológico. Está comprando un estatus económico. O sea, Apple es un producto muy caro. Y al mejor producto y al producto más caro solo pueden acceder aquellos que económicamente se lo pueden permitir. Entonces tú, si en medio de una reunión de amigos de repente sacas tu iPhone o sacas tu Mac Air Pro o lo que fuera, estás dejando bastante a las claras que, bueno, vosotros quizás no podéis llegar a esto, pero yo sí. Pero bueno, es como lo que comentaba George Simmel en su libro de la moda, ¿no? Al final el individuo si quiere, necesita pertenecer a tribus. Entonces yo me imagino que en este sentido del que estamos hablando, pues formamos nuestro yo a través de un logo, de una marca, pero también a la contra sirve como para diferenciarse del otro, ¿no? Es lo que estabas comentando tú, de que... Sí, pero es que es una diferenciación absurda. Porque al final, y sobre todo además ahora que has tocado el tema de la moda, es como, no, lleva este tipo de prenda o lleva esta marca de prenda porque así vas a diferenciarte del resto. No, vas a vestir igual que 200 millones de personas que siguen comprando esa misma marca. O sea, es un poquito estúpido esa sensación. Si lo pensamos un poquito, como consumidores, enseguida te das cuenta de la trampa en la que estás cayendo. No sé si me explico. Sí. Sí, pero... Evidentemente somos muchísimas personas y al final todo el mundo hace, mucha gente hace cola para comprarse el último iPhone, ¿no? En este caso que lo has nombrado antes. Entonces, son muchas personas las que tienen iPhone, pero de alguna manera perteneces a un grupo, pero te distingues del resto, ¿no? En este caso del que lleve Android, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya te eleva por encima de los demás. Entonces, esa paradoja de pertenecer y de diferenciarse al mismo tiempo. Y con la publicidad tan tremenda que hacen, hipnotizan a la mayoría de la gente para que vayan y compren ese producto. Pero no solo Naomi Klein habla de las marcas, sino también de lo que hay detrás, ¿no? De todas esas vidas, de... Sí, de hecho ella denuncia y de hecho, a raíz de Nologo, de la publicación de Nologo, incluso Nike... O Nike, me da lo mismo cómo se pronuncie, tuvo que sacar un comunicado, digamos que de alguna manera suavizando los datos que aparecían en el libro y diciendo que, bueno, no tampoco somos tan malos, ¿no? Porque ella en el libro documentaba, denunciaba, pero sobre todo con muchísima documentación, cómo una vez que este tipo de empresas no están interesadas en el producto, ni en la calidad del producto, ni en quién hace el producto, sino que lo único que están interesadas en crear una marca que abarque la supuesta calidad del producto y que nos haga partícipe de ese producto, que nos haga copartícipes de ese producto, una de las primeras cosas que se hacen es subcontratarlo y llevar la producción pues a países del mal llamado tercer mundo. Entonces documenta, por ejemplo, cómo en las fábricas que Nike tiene en la India, en Bangladesh, en China, las condiciones laborales son absolutamente draconianas, la gente trabaja en unas condiciones absolutamente deplorables, cosas que luego hemos ido conociendo, o cualquier persona que haya querido interesarse un poquito más por las cosas que consume, hemos ido conociendo. Y ya te digo, como comentaba, Nike en su momento tuvo que emitir toda una serie de comunicados y tuvo que hacer una pequeña campaña para suavizar, digamos, esta condena que se la realizaba desde el libro, diciendo que bueno, que tampoco era para tanto y que nosotros teníamos cuidado, mandábamos personas allí para controlar que la gente trabajara en condiciones, etcétera. Todos sabíamos que era mentira, pero bueno, por lo menos Nike tuvo que hacer el esfuerzo de intentar contrarrestar las acusaciones sin éxito, pero tratar de contrastar las acusaciones que les hacía Naomi Klein en el libro. Y ya esto era la década de los 90, pero no. En la actualidad estamos viendo cómo todas estas grandes marcas, ¿no?, de tiendas, de más que todo el textil, como esas prendas, ¿no?, tan económicas, y la gente, claro, la mayoría de la gente va a lo barato, pero eso barato tiene un coste muy caro para otros pueblos. Pues del que nos enteramos cuando en Sri Lanka o en Bangladesh se viene abajo un edificio con 7 telares y mueren 400 personas. Sí, bueno, y luego de la deslocalización de la producción del primero al el primer mundo, entre comillas, a los países en vías de desarrollo, es algo que tocaremos luego un poquito más tarde, porque tiene que ver con la contaminación o el crecimiento de las emisiones, ¿no? No, y que esa misma deslocalización que has mencionado tú, Aitor, también nos da paso al documental, ¿no?, que ella hizo con su marido, con Abby Lewis, creo que es, que se titula La Toma, ¿no? The Take, ¿puede ser? Exactamente. Este inglés mío. Nada, que es una película documental que narra, ¿no?, la historia de los trabajadores de una fábrica que fue en Argentina. De hecho ellos se trasladaron a Argentina para grabar este documental de primera mano, convivir con todos estos, con las familias de estos obreros y estas obreras, trabajadores, trabajadoras que de alguna forma se vieron muy, muy afectadas, pues, con el cierre, ¿no?, de muchas empresas, como decías tú, Aitor, por motivos de muchos casos de la deslocalización que se generó en su momento, básicamente en el momento de la presidencia de Carlos Menem en Argentina, cuando entró de lleno el neoliberalismo, ¿no?, en Argentina, esa Argentina que gozaba, ¿no?, de buena salud, por decirlo entre comillas, democrática, económica, política, hasta que entró el neoliberalismo y acabó con todo. Y el documental pues muestra, ¿no?, esa historia, ¿no?, de obreros y de familias que trataban de hacer frente a esa crisis que vivió la Argentina en su época, bueno, y que todavía sigue viviendo. Bueno, no solo Argentina, muchos países de Latinoamérica. Pero que en ese momento se centró, en esa época se centró en Argentina. Y tomando bajo su control pues todas las antiguas fábricas en las que trabajaron y que se encontraban cerradas. Entonces la película toma como hilo conductor pues todo ese proceso de la expropiación de la empresa Forja San Martín por parte de sus propios trabajadores. Pues Naomi Klein y su marido, los responsables de ese documental, pues también mostraban el fenómeno, ¿no?, de las empresas recuperadas en Argentina, que de hecho se creó una asociación, que la verdad es que ahora no lo recuerdo, pero se creó una asociación porque fueron tantas las empresas que cerraron y tantas las empresas que los trabajadores y las trabajadoras tomaron para hacerse cargo de ellas, bajo un modelo de autogestión, asambleario, autofinanciado, y que ellos y ellas mismas decidieran, ¿no?, el futuro de la empresa y, ¿por qué no?, pues de sus vidas, porque al final trabajaban para vivir. y al margen de tener el típico jefe, ¿no? O el típico capitalista que lo que hace es reventar las economías y reventar las familias. Sí, no, la verdad que es un documental muy interesante, como bueno otros, porque recordemos que varios libros se han llevado, o varios de sus trabajos, mejor dicho, se han llevado a la gran pantalla o a la pantalla, uh-huh. Y ese es uno de ellos, ¿no? Sí, hombre, en la toma también lo que podemos ver es un poquito la puesta en práctica. Podemos ver un poquito también el carácter que tiene Naomi Klein a la hora de involucrarse en todo este tipo de situaciones, ¿no? Hemos iniciado con una pequeña cita, ¿no? Pero un pequeño extracto de una entrevista que se la realizaba Naomi Klein cuando le preguntaban por política y ella decía, pues no encuentras ninguna opción que te represente, no encuentras a ningún partido político al que votar, pues bueno, pues igual es momento de cambiar las cosas, de introducirse en política, de meterse de lleno en la misma, y entonces quizás tengamos más opciones de votar, ¿no? Pues en este caso, con la toma, lo que vemos es una toma de partido amplia por algo que yo creo que no sé, que igual a más de uno se nos ha pasado muchas veces por la cabeza, ¿no? Cuando oímos constantemente todo este tipo de noticias de las crisis económicas y de los puestos de trabajo que se van perdiendo y de cómo cierran fábricas constantemente y cómo se deslocalizan fábricas y producciones que incluso son viables aquí y son rentables aquí, ¿no? Aquí muy cerquita tenemos el caso de la Naval, por ejemplo, en Sestao. Y a veces pues todos nos preguntamos, ¿no podríamos hacer algo? ¿No podríamos intentar nosotros tomar las riendas de esas empresas y ser nosotros nuestros propios, no solamente jefes, o sea, sacar las empresas adelante? Y bueno, pues de alguna manera la película la toma lo que nos puede llevar un poquito, nos puede servir de inspiración, o sea que llegado el caso, pues quizás sí se podría hacer y quizás sí podría funcionar. Y claro que podría funcionar, porque mira en la Argentina tantas empresas y fábricas que han tomado los trabajadores y las trabajadoras, que ya son más de 300 empresas. Claro que sí se puede, lo que pasa es que claro, el sistema capitalista lo ha hecho todo tan bien, hay que reconocerlo, me jode decirlo, pero es verdad, que nos incita o nos lleva a un punto como en el que nos está llevando actualmente de individualismo, que nos cierra los ojos o nos venda los ojos o nos hipnotiza o qué sé yo, y que nos, claro que algunos y algunas nos preguntamos, joder, si esta empresa se va, que está generando tanto beneficio y de la noche a la mañana cierra sus puertas, ¿por qué no se toma esa empresa y se sigue produciendo y que esté bajo el control de los y las trabajadoras que estaban allí? Pero claro, ahí influyen muchos factores, bueno, que al final es una cuestión de arrebatar los medios de producción al patrón, ¿no? A ese patrón que ha dejado su empresa o a sus trabajadores, no sé si morir, pero casi, ¿no? Claro, y el caso de las empresas que están en Argentina y que seguramente en otros países también está pasando, ha pasado o está pasando, pues no se le da mucha publicidad. ¿Por qué? Porque claro, no conviene. Porque si no, se revienta el sistema. O se empezaría a reventar el sistema. Un poquito de Mahler. Y como esto es personas, pasamos de 0 a 100 como los Ferraris, ¿no? En 10 segundos. No pueden llamarse muertos. El gran Ali Primera. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, Jumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. El gran Ali Primera, que lamentablemente en su país de origen, bueno, ya está muerto, lo están prostituyendo sus canciones, pero vale la pena conocer sus letras, sus trabajos. Bueno, esto es Personas, esto es La Irola Irratia 107.5 FM, estamos en riguroso directo y estamos hablando de Naomi Klein. Y si hemos empezado hablando de Enólogo, que es el libro, digamos, que pone a Naomi Klein en el mapa y nos hace conocerla y darnos cuenta de todo lo que puede aportar y todo lo que puede decirnos, hemos pasado también por la película La Toma y llegamos al año 2007. Y en el año 2007 se produce la publicación de un libro, para mí absolutamente imprescindible, de un libro que, bueno, no voy a decir que me cambie, pero que sí me abre los ojos en varios sentidos, y que se llama La Doctrina del Shock, y que con una profunda documentación lo que nos viene a decir es cómo los gobiernos capitalistas, los gobiernos del llamado primer mundo, han estado y están aprovechando shocks, es decir, están aprovechando cualquier tipo de desastre, ya sea de origen natural, que es igual lo que nos viene lo primero a la cabeza, pero también de origen económico, un crash económico, de origen político, incluso militar, como pudo pasar en las dictaduras, por ejemplo, latinoamericanas, con los golpes militares de derechas, como es una oportunidad para poder implementar políticas no ya impopulares, sino políticas que de otras maneras sería casi imposible implementar, porque supondrían una contestación social muy importante, y cómo se nos vende como una solución ante la tragedia. No solo cómo se aprovechan, sino lo que viene a decir Naomi Klein, y esto para mí es muy muy importante, es cómo incluso se fomentan. El libro entero merece la pena, son más de 800 páginas de datos y de documentación, pero a mí, por ejemplo, en el caso concreto, el que me llamó muchísimo la atención es todo lo que sucedió con las dictaduras, con los golpes militares en Latinoamérica, en Chile, en Argentina y en otros países. Que al final todos empezaron con un experimento, ¿no? Con los experimentos de la gente, de los economistas estos de la Escuela de Chicago, con Milton Friedman, ¿no? El economista este, y al final esos países aprovecharon, ¿no? Bueno, más que aprovechar, no. Introducieron y apoyaron el auge de todas estas dictaduras para implementar de alguna manera pues el sistema económico que ellos querían. A ver, lo que hace Naomi Klein en este caso es contarnos toda la historia, con pelos y detalles. Eso es. Entonces nos pone en su lugar a gente como Milton Friedman, que es, aunque pueda parecer mentira, es premio Nobel de Economía, y que es básicamente un neoliberal de libro, en el que toda su política económica o todo su ideario, su ideología económica es olvidaros de los recursos públicos, olvidaros de las políticas públicas, dejar todo absolutamente en manos de economía privada, de empresas privadas, que de esa manera es como van a funcionar mejor las cosas. Cuando desde ese primer momento lo único que se ha hecho es pasar dinero de esas empresas públicas, de esos recursos públicos, a manos privadas para que unos pocos se enriquezcan a causa de que muchísimos más se empobrezcan. Ella cuenta toda la historia de cómo hay un think tank, cómo se crea toda una corriente de opinión en la Escuela de Economía de Chicago, y de cómo se empieza a fomentar. Digamos que hay una idea predeterminada de que, bueno, hay que poner esto de alguna manera en funcionamiento, hay que testarlo, porque todas estas ideas que tenemos, nosotros podemos tener toda esta ideología, pero tenemos que hacer ver que es posible implementarla. Entonces, hay todo un primer momento simplemente de captación, es decir, se acude a las élites sudamericanas del momento, se acude a las clases altas, a los grandes empresarios argentinos, chilenos, a las grandes familias aristocráticas, y se beca directamente o se atrae a todos los hijos pródigos y se los lleva a Chicago. Allí en Chicago se produce todo el adoctrinamiento, que entiendo que no sería muy difícil porque, bueno, viniendo de donde venían estos cachorros, pues tenían bastante claro cuál era el orden lógico de la vida para ellos, y se les manda de vuelta a Latinoamérica. En ese momento, en Latinoamérica, se está produciendo, políticamente, se está produciendo el hecho contrario. Es decir, en Chile tenemos a Isabel Allende, por ejemplo. Uy, Isabel Allende, perdón. A Salvador Allende. Que Isabel Allende hablamos la temporada pasada en también, el programa. También. Pero no es por eso, es por otra cosa. Pero está Salvador Allende en el gobierno, en el que se están implementando unas políticas de carácter netamente socialista, y en el que se está tratando de, pues bueno, no quiero buscar paralelismos, pero bueno, de alguna manera, como aquí en el Estado español durante la República fue un periodo, pues bueno, no sé si llamarlo de prosperidad, pero es un periodo de ilusión en el que parecía que el país podía salir de la oscuridad en la que llevaba inmerso durante siglos. Y como se estaban dando cuenta de que eso no era posible, de que con estos políticos y con el calado que estaban teniendo en la sociedad no era posible poder implementar este tipo de políticas, bueno, creo que a nadie se nos escapa, porque ya no solamente nos lo cuenta Naomi Klein, sino nos lo ha contado la historia, cómo se producen una serie de golpes militares patrocinados en su momento por, pues bueno, por diversas agencias o diversas instituciones de los Estados Unidos, y no directamente por el gobierno de Estados Unidos, en el que una vez inmediatamente de que se ha producido el golpe de Estado, una vez que se ha implementado el régimen de terror para poder castigar, aislar y encerrar, asesinar si fuera preciso, a toda la oposición política, nos encontramos con unos países literalmente en estado de shock, que no saben a dónde puede dirigirse en ese momento el país. Entonces estos economistas criados y mamados en la escuela de Chicago acceden, no directamente al poder, pero se convierten en los consejeros necesarios para que los dictadores, sea Augusto Pinochet, sea Videla en el caso de Argentina, vayan implementando estas políticas que al oído, que poquito a poco les van comentando. ¿Qué es lo primero que hacen? Privatizar absolutamente todo lo privatizable. Yo creo que más de que se encontraron con esos momentos de choque, yo creo que más bien los crearon, porque esos gobiernos, o sea, esos países es lo que veníamos diciendo, lo que hemos comentado ahora mismo, ¿no? Es decir, en este caso no se trata de, por ejemplo, otro de los estudios que se realizan durante el libro es lo que sucede en Nueva Orleans. A través de las inundaciones y de los huracanes, ¿no? Pero eso ya, digamos que proviene de un desastre natural del que los que mejor posicionados están, que en este caso son los conservadores norteamericanos y la élite neoliberal, trata de tomar partido para poder implementar una serie de políticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, para hacer ese pequeño inciso y continuar ahora con Sudamérica, en lo que era Nueva Orleans y lo que era ese área de Estados Unidos, se estaba implementando desde hace tiempo un programa educativo bastante pionero que se llamaba, creo que era, tenía algo que ver con las boarding school o algo así, que hacía que todo el mundo pudiera acceder a la educación y todo el mundo pudiera acceder a una buena educación. En ese estado de desastre, de implementar medidas urgentes para poder revertir la situación, una de las cositas que se cuelan así, como que no quiere la cosa, es se acaba con el sistema público de educación. Porque en esos momentos se dice que no es posible desviar recursos, fíjate qué palabra desviar, que no es posible atender con recursos públicos al sistema educativo que existe. Entonces lo que hay que hacer es dejar que otras personas con más recursos, en este caso pues sistemas de educación privada, colegios privados, etcétera, tomen las riendas de la educación porque tienen mejores recursos para llevarlos a cabo, ¿no? Entonces ahí sí que se aprovecha un desastre natural para, por ejemplo, acabar con una de las mejores cosas que estaban sucediendo en Estados Unidos en ese momento, que era una red pública de escuelas que estaba acercando la educación y la estaba acercando a todas las clases sociales. Pero mira qué casualidad, por decir casualidad, cuando se produce algún fenómeno de estos que dices tú, un huracán, como los buitres del FMI llegan, ¿no? Porque quieren de alguna manera reconstruir y ayudar al país que ha sufrido estas catástrofes, pero automáticamente después implementan sus recetas y sus condiciones para poder ayudar a esos países, que a la larga los hunden en la miseria. Mira, sí, Haití, por ejemplo. Lo que se busca es una, y además esto nos lo documenta muy bien Naomi Klein, lo que se busca es una respuesta inmediata. Es decir, no se busca, bueno, vamos a ver, hay que volver a sacar el país a flote, ha pasado un desastre natural, tenemos que apoyarnos entre todos. No, lo que se busca es una respuesta inmediata. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Pues necesitamos dinero. No necesitamos ningún otro tipo de recurso, simplemente necesitamos dinero. Como el país está, volvemos a usar un poquito la palabra, como el país está en estado de shock, ¿de dónde podemos conseguir dinero? Bueno, pues que venga de fuera, que venga de terceros, que venga de préstamos, que venga de créditos. Con lo cual, la primera piedra que se pone para la reconstrucción es endeudar a un país. Y endeudar un país a base de créditos prácticamente usureros, que lo convierten en esclavo financiero pues para décadas y décadas y décadas posteriores. Y no solo en Nueva Orleans, el caso de Haití, ¿no? El pobre país todavía no ha salido de... Bueno, también es que ha sufrido muchas catástrofes naturales, pero ahí está. Y ni saldrá. Y ni saldrá, porque la peor catástrofe la tiene encima, que es el FMI. Sí, pero ya aparte de digo, o sea, por ejemplo, de catástrofes naturales o acontecimientos políticos más que cuestionables, al final es cualquier acontecimiento que provoque, porque ya lo que Naomi Klein lo que dice es que la sociedad en un momento de choque, de shock, es incapaz de reaccionar, con lo cual es más sencillo que se cuelen ciertas políticas, ¿no? Entonces, se puede especular durante todo este tiempo que ha habido bastantes acontecimientos por ahí sospechosos de que, bueno, pues que... Porque yo, en cuanto vi... Yo, en mi caso, no leí el libro, pero sí que vi el documental. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a ver un poquito posteriormente los acontecimientos que van sucediendo. Y vas como pues asociando ya o poniendo etiquetas y vas diciendo, bueno, esto parece que es la tesis de Naomi Klein, ¿no? Y todos recordaremos, no sé si hace un par de años, cómo Erdogan, bueno, pues montó ahí una especie de golpe de Estado y posteriormente lo que sí que vino fue intentar blindarse en el poder. Pero es que eso lo han hecho casi todos los países. Sí. Pero a lo que me refería Venezuela, es Venezuela, por ejemplo, Chávez en su momento. Es una cosa que va pasando y en cualquier acontecimiento pues se ve, ¿no? Por eso son tan necesarios, en este caso, personas como Naomi Klein, que hacen esa labor que muchos de nosotros no hacemos o que no tenemos tiempo para hacer, y es documentar profusamente todo este tipo de situaciones para luego poder ofrecérnoslas y que nosotros podamos darnos cuenta de la situación y podamos verlo y no solamente reflexionarlo, sino sobre todo entenderlo. Y como ha dicho Aitor, para los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, si no queréis leer los 800 y pico de páginas de la doctrina del show, pues hay que os lo recomendamos. Lo recomendamos. Las cosas como son. También hay un documental. Dura una hora y pico. Hay que decir que Naomi Klein escribe, no sé si para todos los públicos, pero sí es muy fácil. Una lectura muy sencilla, muy asimilable, larga, pero muy fácil de leer. Bueno, y viniéndonos un poco a la actualidad, ¿no? Y siguiendo con la doctrina del shock. Está Trump, ¿no? Que sí, lo que pasa es que yo antes de meternos con Trump, porque es verdad, además, uno de los libros más recientes de Naomi Klein, que se publicó el año pasado, que es Decir no, no basta, sí que es verdad que entronca un poquito. Ella quería abandonar de alguna manera ya todo el mundo de las marcas, de no logo, y lo tiene que, digamos, de alguna manera volver a retomar para explicarnos un poquito cómo Trump y cómo esta nueva clase política que surge al albor de Donald Trump es casi una marca en sí mismo, ¿no? Lo único que, antes de empezar con eso, teníamos entre medios otro libro. Sí. Esto lo cambia todo. ¿Qué es esto? Lo cambia todo. Que el capitalismo de hecho hemos tocado el tema de las catástrofes naturales y esto. Sí, esto es un libro... Que lo también, tenemos aquí, ¿no? El libro. Lo tenemos presente. También es un libro que... ¿Cuándo se publicó? En 2014, ¿no? También es un libro de 600 y pico páginas, muy extenso. Y bueno, a mí personalmente no sé si lo habéis leído o nuestra audiencia lo habrá leído, ¿no? Y si no, pero, lo recomendamos. Pero sí, sí, por supuesto. Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el hecho de, bueno, que Naomi Klein hace, pues, intenta mostrar que el consumo desproporcionado en el que estamos inmersos, pues es una auténtica locura para nuestro planeta. Y apela, pues, a por ejemplo, a conceptos que ahora están, pues, muy en boga, que es el decrecimiento, ¿no? Que es es una teoría, digamos, medioambiental y o ecológica, por decirlo de otra manera. Y la verdad que, pues, ella lo que comenta en este libro, o parte de lo que, porque no voy a hacer un resumen, evidentemente, lo que comenta es que, bueno, las emisiones se vieron, o sea, el tema de las emisiones se empezaron a ver ya en el siglo XX, a mediados de los años 50 del siglo XX. Ahí ya los científicos ya empezaron a ver que, bueno, la combustión de los combustibles fósiles, pues empezaban a calentar el planeta de alguna manera. Entonces lo que ella hace un análisis muy interesante y bueno, echa o responsabiliza mucho al tema de las emisiones a la deslocalización de la producción, que es lo que comentábamos antes. Con el libro de Nólogo y demás. Y ella advierte de que, bueno, pues que hay una conexión entre la mano de obra barata, por decirlo así, y las emisiones, ¿no? Entonces, todos los países ricos deslocalizan su producción para ahorrar costes y porque en esos países en vías de desarrollo, que me hace mucha gracia ese concepto, pero bueno, es el que se maneja actualmente, en vías de desarrollo, porque al final siempre están en vías de desarrollo y no acaban de desarrollarse, ¿no? Esos países en vías de desarrollo, al tener una normatividad muy laxa con el tema laboral y medioambiental, lo que provoca es que, bueno, pues que se incrementen las emisiones, porque las emisiones y la contaminación en general, ¿no? Porque en este libro habla mucho de las emisiones, de sobre todo con todo el tema relacionado con el calentamiento global, pero evidentemente hay otras cosas, ¿no? Sí, pero cada vez que también eso también lo hacen, porque cada vez que se reúnen para hablar sobre el clima, cada país creo que tiene como una cuota de emisión de sí, esto. Eso es lo que se firma. Entonces, por eso se deslocalizan y se van a países del tercer mundo, por decirlo de alguna manera, bueno, pero no porque allí también pueden, o sea, como para no sobrepasar sus límites, se van hasta estos países. Sí, pero la deslocalización, hay más elementos, variables, bueno, que entran en juego, solo el tema de las emisiones, que bueno, que eso se firmó en Kioto. Entonces ella lo que dice es que hay como una especie de perpetuación de la deslocalización. ¿Qué significa eso? ¿O qué quiero decir yo con eso? Por eso lo digo yo, o lo que he interpretado de lo que he leído. Dice que se empezó la deslocalización de la producción en países como Corea del Sur, luego se siguió con China, y cuando esos países empezaron a ganar derechos laborales o los salarios empezaron a subir, se empieza a ver cómo se deslocaliza de nuevo a otros países como la India o Bangladesh, donde todavía esos derechos laborales o esos salarios son menores a comparación de Corea o China, ¿no? Entonces, en China, por ejemplo, ahora sí que es cierto, Corea del Sur ya es un país que no sé si lo podríamos denominar como país en vías de desarrollo, pero China sí, pero sí que es cierto que sí que se están viendo protestas, que se está viendo más movilización y que sí que hay una subida de salarios. Entonces, ella es lo que dice es eso, ¿no? Y ella cree que esas emisiones por la deslocalización lo que propone son medidas decrecentistas. Es decir, volver de alguna manera a nuestro nivel de vida como lo tuvimos, o como lo tuvieron, mejor dicho, porque yo no había nacido, en los años 60 o 70, ¿no? Del siglo XX. Entonces, esa sería más o menos una vida en la que todo el mundo podría permitirse tener unos derechos o unas necesidades básicas cubiertas, alojamiento, agua potable, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Educación, sanidad. Y ella lo que dice es que para eso hay que disminuir el consumo, obviamente. Los países ricos tenemos que disminuir en un porcentaje muy grande el consumo, porque solo de esa manera habrá justicia social. Es decir, todos nosotros consumiremos menos y los que consumen por debajo muy por debajo de lo que consumimos nosotros, pues puedan consumir un poco más, ¿no? Para mí lo más importante, de todas maneras, de esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, es la denuncia firme de cómo la hegemonía del fundamentalismo neoliberal, del crecimiento sin fin y de la constante consecución de beneficios impide cualquier reforma seria para luchar, para frenar o para cambiar el cambio climático y para proteger el medio ambiente, ¿no? Y de alguna manera apela directamente a todos, a los lectores y a los que pudieran estar atentos un poquito a sus tesis, de lo absurdo del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Es una especie, ya lo denomina una especie de upside down, ¿no? Un mundo que está cabeza abajo, que está patas arriba, donde de alguna manera actuamos como si los recursos que son finitos no tuvieran fin. Cualquier tipo de recurso natural que sabemos que en un momento determinado van a acabarse, y como si, bueno, pues hubiera serían infinitos y pudiéramos seguir produciendo y consumiendo sin fin, y como sin embargo poner límites a lo que realmente, o sea, y cómo ponemos límites a lo que realmente es abundante, que son los recursos humanos y los recursos financieros, porque dinero en el mundo hay. Otra cosa es que esté en pocas manos, pero dinero en el mundo hay. Y hay recursos, tanto financieros como humanos, para poder llevar a cabo políticas que implementen modificaciones serias para luchar y para frenar el cambio climático. Y sin embargo, pues bueno, entendemos que eso no es posible, pero que sin embargo, pues quizás podemos seguir acabando con los recursos del planeta hasta que, bueno, pues como si no hubiera fin para ellos. Sí, pero bueno, ella también dice que, por ejemplo, para no llegar a esa superación de esos 2 grados que la comunidad científica se ha marcado, esa elevación de 2 grados centígrados, de hecho la propia comunidad científica, o parte de la comunidad científica lo dice también, es que no vale con domar al capitalismo. Es decir, hay que erradicarlo, sí. Si no, insisto, no lo dice ella, sino lo dice ella más la comunidad, avalada por la comunidad científica. Esto es Personas, esto es la 107.5 FM. Irola Erratia. Bueno, esto es Escape, los hijos bastardos de la globalización. Esto es Personas, hoy estamos hablando de Naomi Klein. Ya hemos hecho más o menos un repaso, ¿no?, de sus obras, como Nólogo, La doctrina del shock, Esto lo cambia todo. Y bueno, y lamentablemente, pues bueno, nuestro programa dura una hora, ¿no? Y da tiempo a hablar un poquito basta, ¿no? Un poquito solo. Estoy haciendo la introducción para hablar de la parte final del programa. Y nada, esto dura una horita y bueno, nuestro objetivo, ¿no?, es, bueno, presentar un personaje y que, bueno, simplemente que la gente y los que nos están escuchando pues indaguen más, ¿no? Tratamos de que las personas que traemos, entre comillas, al programa, que hablamos de ellas en el programa, pues sea de vuestro interés. Y bueno, los invitamos a todos y a todas a que sigan, ¿no?, investigando y buscando que más información sobre ellas. Que la verdad es que Naomi Klein pues merece bastante la pena. Bueno, como todos y todas las personas, entre comillas, que traemos al programa. Y ahora sí, entramos a la parte final del programa. Y como no, pues terminando con su última obra, que es decir, no basta, aunque, y aquí ya me perdonáis, creo que hay otro libro, pero bueno, no vamos a entrar ahí porque es algo que hemos leído de este año y tal, pero bueno, invitamos a que busquéis más información, pero de momento nos quedamos con que la última obra para nosotros, es decir, no basta, del año pasado, 2017. Sí, lo queríamos comentar básicamente por dos razones, y si nos da un poquito más de tiempo, por una tercera. En decir no basta, ella retoma ideas de No Logo e incluso de la doctrina del shock para dar su opinión documentada de qué es lo que ha pasado con Donald Trump, de cómo es posible que Donald Trump haya llegado al poder en Estados Unidos. Y sí hace, a mi modo de ver, aportaciones bastante interesantes. La primera de todo es que trata a Donald Trump no como un shock, es decir, no como algo irracional, como un desastre que ha venido a suceder, no sabemos muy bien por qué y tenemos que elaborar grandes debates entre los analistas políticos para saber cómo ha podido llegar al poder, sino como un cliché, es decir, como algo diseñado para poder distraer y para poder aplicar cambios a diario. Ya lo que viene a decir es que mientras tenemos que aguantar las bravuconadas, las estupideces, las salidas de tono de Donald Trump, lo que no llega al resto del mundo, porque me imagino que los americanos lo estarán ya de alguna manera padeciendo, es cómo se están aplicando políticas económicas, entre ellas la mayor reforma fiscal del país en no sé si en toda su historia, pero básicamente en lo que va de siglo y medio. De tal forma que ahora mismo, a día de hoy, las grandes corporaciones y las grandes multinacionales prácticamente no aportan, no sé si llegan a aportar el 1% de los impuestos que pagaban antes. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Pues que el trasvase de recursos públicos a manos privadas está siendo, pues bueno, si se puede utilizar la expresión, está siendo bestial. Ella habla como desde Margaret Thatcher, de los tiempos de Margaret Thatcher, de los tiempos de Reagan, la política del libre mercado ya había venerado la codicia, el individualismo, la competencia, pero que no es hasta el rescate de la banca en 2008 cuando, bueno, cuando todos comprendimos de alguna manera que nos habían mentido, ¿no? Que esto del capitalismo y del liberalismo no era tan buena para todos. Y a pesar de que se generan una serie de movimientos sociales y se generan una serie de contestaciones sociales, parece ser que llega un momento en el que esto no da más de sí. Ella lo que denuncia es cómo el fundamentalismo neoliberal ha conseguido arraigar en muchísimas capas de la sociedad, haciéndonos ver que prácticamente otro mundo no es posible, más allá de la estructura capitalista y de la estructura neoliberalista, y cómo la izquierda y los movimientos sociales no han logrado crear unas nuevas narrativas para tratar de imaginar otros mundos diferentes, otra sociedad diferente de todo esto, ¿no? Con lo cual, en todo este caldo de cultivo, aparece un personaje como Trump, que ya en su mundo empresarial o en su momento empresarial había entendido todo aquello que Naomi Klein nos explica en No Logo, es decir, que lo que no se trata es de vender un producto, de lo que se trata es de vender una marca. Entonces Donald Trump surge en la arena política como la gran marca, como el estrellato definitivo de que una persona con poder y con dinero puede lograrlo todo. Y es a colación de lo que comentas, un dato significativo es que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos más tuitero de la historia. Evidentemente Twitter tiene poca vida, ¿no? Pero incluso por encima de Obama. Y que tuitea desde su cuenta personal, Donald Trump, no de presidente de los Estados Unidos. Eso es curioso, como lo que comentas de que crea una marca Donald Trump. Porque Estados Unidos, o sea, presidente de Estados Unidos al final es un cargo. Sin embargo, Donald Trump, como Donald Trump, es una marca, es un logo determinado. Y esa marca, pues, por algún motivo que quizás desde este lado del charco no logramos comprender, sí que ha calado en gran parte del electorado norteamericano. Y bueno, pues toda una clase media desgastada, temerosa y bueno, pues con una falta de educación bastante llamativa, pues ha creído en la marca Trump. Y ha creído que una persona rica, multimillonaria, les puede sacar del fango en el que están metidos. No, y al final es una es la marca que intenta perpetuar en su sociedad ese sueño americano, ¿no? Ese neoliberalismo. Si Trump tiene su Trump Tower en Manhattan o ha creado pues su imperio, su riqueza, cualquier americano medio puede hacerlo. Lo podría hacer. Y ¿quién más indicado para hacer de Estados Unidos una Trump Tower enorme que dé enormes beneficios? Simplemente para terminar, porque veo que se nos está acabando el tiempo, decir no basta, acaba con una declaración de intenciones. Es verdad que se queda en eso, se queda en una pequeña declaración de intenciones de que hay que intentar, de que no basta con decir no. El título del libro viene de una anécdota personal de Naomi Klein, en el que en una entrevista con Tsipras, con el actual presidente griego, este le decía, no, con decir no y con plantarse ya vale, ¿no? Y Naomi Klein tenía muy claro que con decir no basta, ¿no? Que el mundo está colapsado, la sociedad, las desigualdades y las injusticias cada vez son mayores, y apela, digamos, a, bueno, pues de alguna manera a una lucha constante, pero no de manera, o sea, no de manera individual, es decir, no de manera organización por organización, no de manera de interés por interés. Ella lo que viene a abogar es por una lucha transversal. Ahí entra también el transversalismo del que hemos hablado en anteriores ocasiones con personajes como Angela Davis. Sí. O sea, esto no es algo nuevo, es algo que ella retoma de otros filósofos y otros intelectuales, pero sí aboga firmemente por una mayoría o por una unión de todas aquellas asociaciones, sindicatos. Hace mucho hincapié en el que el papel de los sindicatos debería volver a ser el de unir en la lucha a no solamente a los obreros, sino a los trabajadores de todo el mundo. Y bueno, pues que de alguna manera la lucha sea transversal, que haya una verdadera unión entre todos, porque tenemos un enemigo común, que es el neoliberalismo, y el que hay que intentar acabar. Y como dice la propia Naomi Klein, ¿no? Hay que involucrarse más, ¿no? Dejar de estar sentados cómodamente en el sofá e involucrarse más en política para que, bueno, entre todos y todas demos un giro a esto que está pasando. Y como dice la propia Naomi Klein, ¿no? Que el proyecto neoliberal lamentablemente pues tuvo y está teniendo éxito, y su gran triunfo pues está siendo el convencernos de que sin ellos pues no hay alternativa. Y sí, bueno, lo que decías tú, Igor, de que ese enemigo común es el neoliberalismo, y lo malo ahora es que viene de la mano con el fascismo, ¿no? Y lo podemos ver en, bueno, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, que pronto lo veremos en otras partes y en otros parlamentos. Bueno, lamentablemente. Lamentablemente. Y lamentablemente el programa ya llegó a su fin por el día de hoy. Ha sido, como siempre, un honor estar en vuestros hogares, en vuestros coches, en vuestro lo que sea. Y nada, nos hemos presentado a Naomi Klein y esperamos que os haya gustado. Gracias Igor, gracias Aitor, gracias a todos y todas las que nos han estado escuchando durante estos 60 minutos, y nos escucharemos en el próximo programa de Personas. Gracias a todos, simplemente recordar los libros, No Logo, La Doctrina del Shock, Esto lo cambia todo, El capitalismo contra el clima, y Decir no basta. Nada, a leer a Naomi Klein, que creo que es necesaria y muy recomendable, muy interesante. Y nada, gabon gustioi, eskerrik asko, eta beste arte. Eskerrik asko, zuri. Eskerrik asko.